Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 29 de mayo. Casi el 50% de las empresas marroquineras ubriqueñas han retomado ya su actividad, según ha informado el secretario provincial de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Una cifra que incluso para la Asociación de Empresarios de la Piel Asopiel es mayor. En lo que coinciden ambos colectivos es que en esta vuelta las empresas están funcionando con un volumen de trabajo muy dispar. No obstante, Antonio Montoro ha señalado que la situación actual de la marroquinería es muy similar al de otros sectores y se mantiene dentro de lo que se preveía. El representante sindical ha augurado que, una vez se abran los espacios aéreos a nivel internacional, el negocio aumentará y se irá consolidando. Por otra parte, Montoro ha anunciado la intención de retomar la negociación del convenio colectivo de la piel cuando finalice el estado de alarma. El secretario provincial de FICA UGT ha reconocido que ya se han mantenido contactos informales con la patronal y que la intención es reiniciar la negociación en los mismos términos en los que se estaba manteniendo antes de su suspensión por la crisis sanitaria. Toño Montoro ha insistido en que la línea a seguir debe ser la recuperación de derechos y un incremento salarial sobre el IPC para alcanzar un convenio colectivo que dé estabilidad al sector. La piel de Ubrique fue uno de los primeros sectores que arrancó para la desescalada, esta famosa ahora palabra que tenemos ahora estos días, y ahora mismo calculamos que en torno al 45-50% está funcionando. Es cierto que hay empresas que tienen bastante carga de trabajo y van incorporando trabajadores semanalmente, y hay otras que no termina de arrancar esa carga y están prácticamente, como se puede decir, haciendo mascarillas, ¿no? Pero bueno, en general en todo el sector, en todos los sectores, pues la situación es prácticamente la misma. Incluso hay sectores mucho peores, como estamos viendo estos días con el tema de la aeronáutica, un sector pionero aquí en la bahía de Cádiz, fundamental para la economía, que está cayendo en picado, hablando en términos aeronáuticos, pero desgraciadamente la situación es muy crítica. Y bueno, y el sector pues está manteniendo bien dentro de lo que se preveía, dentro de la situación que todos estábamos viendo, y estamos hablando del entorno de la mitad de la plantilla prácticamente, el 45%, 50% está trabajando. Sabemos todo que la mayoría de las empresas acogieron a un ERTE, 99% podemos decir, están acogiendo un ERTE de 6 meses, y ahora a día de hoy, bueno, pues todavía tenemos el estado de alarma. Todavía estos trabajadores que se cogieron a la causa del COVID, aunque sean por razones productivas, no están consumiendo desempleo y poco a poco se está desactivando. Yo, ya te digo, cuando, aunque parezca una paradoja lo que voy a decir, pero es cierto, cuando se abra el espacio aéreo y empecemos a tener ya los corredores aéreos funcionando, yo estoy convencido por el negocio de la piel, y en este caso el negocio en Ubrique, va a aumentar y vamos ahí ya consolidando un poco la actividad, pero los aviones no vuelan, no hay transferencias entre países, no hay mercado, y eso pues influye. Ahora mismo estamos trabajando con el mercado que teníamos anteriormente, pero reducido bastante, bastante porcentaje. Así que bueno, se está trabajando, es importante, no sea en un sector que sea anclado en no trabajar, como hay algunos, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso para reactivar, pero en fin, dentro de lo que cabe, contento del todo no podemos estar, porque estaremos contentos cuando esto volvamos a los niveles como mínimos que teníamos antes del 14 de marzo, y a raíz de ahí, pues sí, estaremos ya más contentos y más esto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es un sector que está actuando bien, las empresas están, no tenemos quejas ahora mismo de que estén actuando mal, simplemente el día a día de todas las empresas, hay pequeños conatos, pequeños incumplimientos, como suele pasar, pero eso es un día a día, y más con este dichoso virus todavía peor. Pero bueno, bien, dentro de lo que cabe vamos recuperando la actividad. Mi idea y la idea de los empresarios de Ubrique es, una vez que se levante el estado de alarma, continuar con la negociación del convenio colectivo. Y además, y te voy a decir más, seguir y continuar con la negociación del convenio colectivo y en los mismos términos que yo he hablado siempre en esta radio. Es decir, tenemos que seguir recuperando derechos, tenemos que seguir recuperando cosas que perdimos, aspectos en temas de horas de trabajo, aspectos en temas de licencia, y evidentemente, lo voy a repetir, algo de incremento salarial sobre el IPC tenemos que conseguir. ¿Cuánto? No lo sé. La situación no anima, es verdad, no anima. Pero algo tendremos que recuperar. Porque además es fundamental que demos un convenio colectivo de estabilidad para que todas las empresas sepan cuáles son las reglas del juego y sepan cómo afrontar lo que le viene encima, sabiendo claramente qué es lo que hay. Así que, por mi parte, y entiendo que por parte también de los empresarios, una vez que termine el estado de alarma, nos sentaremos otra vez de nuevo a negociar el convenio colectivo y terminarlo lo antes posible para que las reglas del juego estén presentes en esto que nos viene ahora. Cambiamos de asunto. La policía local de Ubrique ha anunciado que el próximo lunes 1 de junio se retoman los cambios de los estacionamientos alternos de vehículos. El jefe de la policía local, José Benítez, ha señalado que después de 3 meses sin cambios de estacionamientos alternos y dado que la provincia se encuentra ya en la fase 2 de desescalada hacia la nueva normalidad, han considerado oportuno volver ya a la normalidad en materia de tráfico. Aún así, ha manifestado que se dará algo más de margen a los propietarios de vehículos para que se haga de una forma progresiva siempre y cuando no se obstaculicen las vías. De igual manera, José Benítez ha recordado la obligatoriedad de llevar mascarilla en los espacios públicos cerrados y en los espacios al aire libre en los que no se pueda garantizar la distancia sanitaria interpersonal, a la vez que ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar el arrojo de mascarillas y guantes a la vía pública. Desde que se inició el estado de alarma el pasado 14 de marzo, pues en varias reuniones que tuvimos de tráfico y demás, pues decidimos que lo mejor era que no se cambiaran esos vehículos porque ya que era innecesario hacer salir a la ciudadanía que estaba confinada o que estábamos confinados en nuestros domicilios, hacerlos salir a cambiar los vehículos de sitio. Esto se ha alargado, se han tirado el primer mes donde estaban. El segundo mes no se cambió y el tercer mes coincidió que tenían que volver a estar donde estaban. Así que llevan 3 meses prácticamente en el mismo sitio. Y pensamos que después de entrar en la fase 2 de desescalada para una nueva normalidad, pues entendemos que como ya la ciudadanía se puede mover dentro de la provincia prácticamente sin ningún tipo de problemas, pues retomamos el tema de volver a cambiar los vehículos en su día. Coincide que es fiesta local, pero bueno, creemos que es lo más oportuno y que debemos volver ya prácticamente a una normalidad, sobre todo en materia de tráfico. Como bien dices, pues los cambios habría que hacerlo a partir de, o entrar en vigor esos cambios a partir de las 12 de la noche del domingo. Pero bueno, como siempre hacemos, esperamos a la mañana siguiente y generalmente lo vamos haciendo, esos cambios se van haciendo poco a poco. Entenderíamos que se van a alargar igual a lo mejor un par de días por aquellos que vecinos que aún no, en fin, pues se han acostumbrado a no cambiar el coche o lo que sea estos 3 meses. Y probablemente pues daremos algún margen más para que lo vayan haciendo, a no ser que se obstaculice o se corte la vía. Y lo que, en fin, no queremos es que, aparte de la situación que estamos pasando, pues tengamos que denunciar algún vehículo o retirarlo con la grúa. Por eso estamos haciendo mucho hincapié, tanto en las redes sociales como a través de vuestro medio, para que no se olvide el tema de que hay que hacer ese cambio en aquellas calles que tienen establecidos los meses alternos. Sobre todo decir que la mascarilla ha llegado para quedarse durante algún tiempo, incluso cuando termine el estado de alarma y entremos en esa nueva normalidad, como se le está llamando. Creo que tenemos que seguir utilizando esas medidas de protección, como son las mascarillas. Y como bien dice, pues hay que utilizarlas en todos los espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre, que no se pueda mantener esa distancia sanitaria establecida de 2 metros. Sí quería recordar, sobre todo con el tema de las mascarillas, del uso obligatorio de las mascarillas, es que el tirar las mascarillas al suelo puede conllevar sanciones de entre 100 y 3.000 euros. Así que recordarlo, tenemos que ser muy responsables con ese tema intentar siempre, en vez de tirarla, que hemos tenido unos días de viento y sabemos que las papeleras se vuelan un poco, salen las bolsas y se desperdiga todo el contenido de las mismas, pues además se nos obliga a que esas mascarillas y los guantes que se utilicen sean depositados sobre todo en contenedores cerrados o en papeleras que estén cerradas. Así que vamos a intentar poner un grado de responsabilidad entre todos, que me gusta siempre recordar que no estamos hablando de algo trivial, sino que estamos hablando de la salud de todos nosotros. Y bueno, pues volver a recordar eso, que estamos obligados al tema de las mascarillas y que las sanciones pueden ser bastante importantes de tirar las mascarillas y los guantes a la calle o al sol. 31.646 autónomos gaditanos han cobrado hoy la prestación extraordinaria para trabajadores por cuenta propia, impulsada para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, según ha informado en un comunicado la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Esto supone que se han concedido el 96,07% de las 32.941 solicitudes registradas en total en la provincia. Los datos actuales en la provincia revelan que 3.644 autónomos más se han sumado a la recepción de esta ayuda en el mes de mayo, que había sido concedida a finales de abril a 28.002 profesionales de los 29.414 que lo habían solicitado. La cuantía de esta ayuda es de como mínimo 661 euros mensuales, el equivalente al 70% de la base reguladora, conllevando además la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. Su objetivo es paliar la falta o merma considerable de ingresos de los autónomos y autónomas durante esta situación excepcional y contribuir a la supervivencia de su negocio. En total, el importe previsto para el pago es de unos 1.200 millones de euros a nivel nacional, que sumados a los desembolsados los pasados 17 y 30 de abril, suponen alrededor de 2.500 millones de euros en prestaciones. Cambiamos de asunto. Con la llegada de la fase 2 de la desescalada hacia la nueva normalidad, el pasado lunes ya se autorizó la reapertura de academias de formación y autoescuelas, aunque en el caso de Ubrique, la mayoría lo harán la próxima semana porque todavía estaba pendiente la elaboración de un protocolo a nivel provincial en el que se contemplen las medidas higiénico-sanitarias que se tienen que aplicar. Es el caso de Autoescuela Los Remedios, que retomará su actividad el próximo martes al contar ya con un reglamento que puede garantizar la seguridad de sus alumnos y profesores a la hora de prestar sus servicios. Escuchamos a Pedro Fernández, responsable de Autoescuela Los Remedios. Nosotros, como bien decía, las academias y autoescuelas, pues podíamos empezar nuestra actividad dentro de la fase 2, que comenzó el pasado lunes 25 de mayo. Pero teníamos esas restricciones y esas normas a seguir por parte de Sanidad. El mismo día 25 se incorporó también todo lo que es el Departamento de Formación y Exámenes de las distintas jefaturas provinciales de tráfico, en nuestro caso la jefatura provincial de Cádiz, y por tanto, pues esta semana hemos estado viendo, hemos tenido continuas reuniones, hemos estado ultimando para seguir un protocolo con respecto a esta enfermedad para poder prestar el servicio de exámenes y de práctica, de formación en general, tanto teórico como práctica, por parte de las autoescuelas, con las máximas garantías para nuestros alumnos y para nosotros mismos. Por tanto, como bien dice, en estos momentos acaba de terminar una de ellas, una de las reuniones, hemos estado adaptando el aula para los exámenes teóricos, hemos estado también adaptando las pistas para las prácticas y exámenes de tanto para las motocicletas como para los vehículos pesados, para seguir cumpliendo, como digo, con ese protocolo de normas de seguridad y de higiene para evitar posibles contagios con respecto al COVID-19. Y del 25 de mayo, el pasado lunes, ya podíamos abrir este tipo de actividades. Sí, es verdad que por mi parte he preferido esperar un poco hasta poder ultimar esos detalles con la jefatura para tenerlo todo previsto y todo solucionado para cuando empecemos la actividad, que no se haga nada mal, sino que todo lo que hagamos esté dentro de esas medidas de seguridad que tenemos que cumplir, porque tenemos que fijar una serie de pautas que antes pues quizás no la teníamos. y por tanto, como te decía antes, hemos estado en continuas conversaciones con la jefatura provincial y con la Dirección General de Tráfico para seguir esas pautas. Entonces sí es verdad que ha habido algunas autoescuelas que han abierto estos días, modo informativo, pero sí, hasta que no lo tuviéramos todo ya solucionado, pues no sabíamos concretamente con cuáles eran esas medidas o cuál era ese protocolo de actuación con respecto a la formación. Por tanto, en mi caso yo preferí esperar hasta el día 2, pero que más o menos es prácticamente lo mismo, unos días antes, unos días después. Aquí a nivel provincial te puedo decir que aproximadamente las cifras que tenemos, pues entre un 25 y un 30% de las autoescuelas han abierto y el resto pues han decidido también abrir el próximo lunes, día 1 de junio, que en nuestro caso es el 2, por ser festivo fiesta local el día 1. Por último, recordamos que la compañía Endesa ha informado sobre 2 cortes en el suministro eléctrico por mantenimiento de las instalaciones previstos para mañana sábado en horario de mañana de 8 a 11 y media y de tarde de 3 y media a 5 y media. Estos cortes de luz tendrán lugar en las siguientes vías: Callejones, Avenida de España, Clara Campoamor, Doctor Reguera León, Doctor Herreros Arenas, El Cano, Fernando Portillo, Hernán Cortés, Ingeniero Ruiz Martínez, Magallanes, Menéndez Pidal, Mercado, Moreno de Mora, Pizarro, Reyes Católicos, San Francisco Javier, Severo Ochoa, LG Ubrique y Plaza de los Ejércitos. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.